Hola, buenas tardes, bienvenidos a este programa de la Asociación Ayuda a las Demás, en su rama animalista, en la radio Ayuda a las Demás y a través de Radio Chapuza también. Esta tarde tenemos un poco de jaleo porque tenemos aquí un poco de problemas técnicos. Esperemos que podamos hacer una grabación en condiciones. Y bueno, de entrada nos acompaña Lorena mientras intentamos conectar con el veterinario de la clínica de Montemayor, a ver si podemos conseguirlo todo. Y bueno, Lorena, ante todo pedirte darte muchas gracias y pedirte disculpas por la paciencia que estás teniendo con nosotros esta tarde. Mientras yo intento arreglar este tema con el veterinario, José Luis, ¿eres tan amable de presentarnos a Lorena? Muy bien, pues buenas tardes, Lorena y compañía. Sois los integrantes de, o parte de los integrantes de la asociación Chipidoc de Chipiona en Cádiz. Así que si te parece bien, pues puedes contarnos un poquito de vuestra historia, cómo se fundó vuestra asociación y a qué os dedicáis. Muy bien, pues ante todo buenas tardes y no os preocupéis por nada por el problema que ha habido antes, pero para eso estamos. Estamos muy agradecidos de que nos dé la oportunidad de darnos a conocer y de que, bueno, que se sepa un poquito más de nosotros. Pues nosotros, Chipidoc, fundó en septiembre de 2011, éramos un grupo de personas que no nos conocíamos de nada, pero que ante el problema tan horrible de abandono que hay en esta zona, porque de verdad que es horroroso, decidimos unirnos y fundar esta protectora. Empezamos con personas, pero en la actualidad somos unos 12 aproximadamente, de voluntarios. Como he dicho, es una asociación sin ánimo de lucro, somos voluntarios, y bueno, nuestro día a día pues empezamos con poner animales que de llamadas que nos hacen, que están malestados, que están emocionados. Funcionamos cobijos siempre que haya huesos, porque la verdad es que la mayoría de las personas intentamos cobijos, veterinaria, alimentación. Lorena, perdóname un momento, ¿puedes acercarte más al micro si es que es eso? Porque es que se te va y se te viene la voz. ¿Sí? ¿Se me escucha ahora mejor? Medio. A veces estos son los problemas que tiene el directo. Esperamos poder solucionarlos, pero es que, claro, si no te podemos escuchar, Lorena, mal vamos, porque no te van a poder escuchar los oyentes. Y ante todo, lo importante es que tu mensaje llegue claro y llegue bien a la gente. Entonces, intenta por favor acercarte lo más posible al micro y a ver si de esa manera podemos conseguir que se te escuche. Muchas gracias. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí, prueba. ¿Se me escucha mejor? Ahora sí. Vale. Vale, pues no sé si lo que se ha escuchado o no. Bueno, que es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en septiembre de 2011, que en la actualidad somos unos 12 voluntarios aproximadamente, pero bueno, nuestras funciones son tres líneas, pues recoger animales de la calle que se han abandonado en malas condiciones, darle cobijo, alimento, asistencia veterinaria y bueno, tenerlos ahí distribuidos y demás para intentar encontrarle una buena familia. También intentamos concienciar a la población en campañas de abandono y de esterilización, sobre todo, y denunciar algunas situaciones de maltrato, de abandono que por personas que hay. Se te oye muy mal, Lorena. No sé si estarás con el manos libres del móvil. No. ¿No? Estás, pues es que se oye fatal, fatal, ¿eh? Me cuesta hasta poder seguir el hilo. Sí, a veces el problema es. ¿Estás conectada por wifi? Sí. A veces el problema es que la wifi tiene microcortes. ¿No podrás conectar, no tendrás un cable para poder conectarte al router con el ordenador? Un segundito. Y bueno, hacemos un poco aquí de conversación nosotros mientras lo haces y ya verás qué cambio pega a la conexión de Skype. Fijo. Vale. José Luis, cielo, contarnos algo mientras tanto. ¿Podéis? Bueno, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. También le doy las buenas tardes a toda nuestra audiencia. Bueno, estoy viendo que está teniendo mucho éxito nuestra radio, va llegando cada vez a más personas, ¿no, José Luis? Eso parece. Vamos subiendo de audiencia, vamos subiendo de me gustas, se van conectando más personas, o sea que en principio la cosa va muy bien. ¿Cómo van tus callejeritos? Pues los callejeritos van bien, habíamos intentado coger alguno más, pero nos ha fallado la trampa. Se ha metido una piedrecita y ya sale, y ya es el segundo que se nos escapa. Así que... Que son divinos. Son gracias al oficio. ¿Y le diste de comer? Sí, claro, le puse comidita para que entrara, entró y cuando dio se apoyó en la palanquita, como la piedra estaba debajo, no terminó de cerrar la puerta y él salió tranquilamente. ¡Oh, pobrecito! Bueno, Javier, ¿y cómo estás? Pues aquí me han llevado que un pulpo en un garaje intentando arreglar esto. ¡No! ¡No! Tengo mucha imaginación. ¡No! Pues igual, lo mismo. ¿Tú sabes cómo está un pulpo en un garaje y no sabe dónde esconderse y se vuelve loco? Pues igual, un pulpo en una caja cuadrado. Bueno, vale, todo sea por ellos, ¿no? Nuestros animales. O sea que, ¿sabes algo de la marcha mundial que se está por hacer, José Luis? No. No, yo te la he puesto en tu muro. Es una marcha mundial que creo que se genera desde Francia hacia todos, para el 12 de abril. Ajá. Te la he puesto, creo que te la he posteado hace 2 días. Pues me informaré a ver. ¿Se te ha pasado? Sí, porque es que sabes qué pasa, que yo en mi muro no lo veo casi nunca, porque como me cuelgan tantas cosas, yo siempre miro lo demás. No, como el mío es impresionante, ¿viste? Cuando veo toda la cantidad, bueno, reviso alguno de los mensajes, si no, olvidarse. Pero está bueno. Es que es imposible, si no damos abasto. No, es imposible. No lo creen, porque a veces me dicen, no te fijen, esta foto, ¿de qué foto me habla? Llegan tanto. Es increíble, pero bueno, está todo bien. Creo que todo esto significa algo, realmente. Significa que estamos en un buen camino y que hay muchas necesidades, ¿verdad? Vamos a ver cómo va nuestra amiga Lorena, a ver si ha conseguido conectar el cable. Lorena, ¿nos escuchas? Sí, José Luis. He conectado ya el cable. No sé si ahora se me oirá mejor o no. Se escucha muchísimo mejor, Lorena, muchísimo mejor. Así que empieza con la presentación. Y yo creo que la diferencia de sonido va a ser bestial. Bien. Vale, si en caso de que no se escuche, avísame. Hemos cerrado las ventanas de internet. Sí. Bueno, que eso, que como estaba explicando antes, Cupido es una asociación protectora de animales que se fundó en septiembre de 2011. Está formada por personal voluntario y bueno, éramos personas que no nos conocíamos de nada, pero que ante el número de abandonos horribles que hay en esta zona, pues decidimos unirnos y fundar la protectora. Y poco a poco pues se fueron uniendo más miembros y en la actualidad somos 12 voluntarios aproximadamente. Entonces, ¿vosotros os dedicáis solo a perros o también a gatos? Nosotros tenemos también gatos. Bueno, teníamos 10, pero el problema es que empezamos con casa de acogida y la casa de acogida teníamos una nada más, tenía 10 gatos y ya no encontramos nada más. Entonces, y además se señora que no puede tener tantos animales en casa. Nos han salido los 9, nos queda uno. Y de momento, hasta que necesitamos alguna casa de acogida que se pesca para gatos, de momento no estamos con perros. Vale, y estamos con perros porque esta misma señora, que es una comida de gatos, nos pidió una parcela, en principio era provisional, porque el ayuntamiento se comprometió a construir un refugio municipal. Entonces, mientras tanto, pues, nos cedió la parcelita y la posicionamos provisionalmente para recoger algunos animales. Al final, el refugio municipal nos construyó y ya no teníamos muchos animales, y lo que hicimos fue acondicionar mejor el refugio y seguir recogiendo animales, pero claro, porque no podemos meter gatos. Tenemos unos 38 perros. O sea, que entonces tenéis un refugio físico, lo que pasa es que lo tenéis que acondicionar. Claro, nosotros era una parcela, ya vamos, nosotros hemos ido haciendo las ferreras y mantenimiento. Las ferreras y el mantenimiento. conlleva aquello, con la información. Una cocina, Lorena, te iba a decir que tienes el sonido puesto mientras estás hablando, ¿verdad? Sí. Ah, ¿no tienes unos cascos a mano que puedas pinchar en el ordenador? Porque es uno de los, el otro problema que tenemos ahora es que el retorno de los cascos, de los altavoces, te tapa a ti a veces. Vale, un poquito, me lo vas a traer. Bueno, mientras tanto, solo presento a mi compañera, ¿no? Sí, presenta. Mira, aquí tengo a mi derecha a mi compañera Vanessa. Hola. Ella, lleva el sitio también. Mi compañera Sara, que también lleva el sitio. Tenemos a Paola, pero un buen fichaje. Y María José. Muy bien, o sea que si no he escuchado mal, Paola, Sara, Ana y María José. Vanessa. ¿Ves? Ya me escucho yo mal. Un segundito que pongo lo que está ahí. Sí. A ver, lo que pasa es que parece que estás debajo del agua. Madre mía. A ver, decías que tus compañeras eran para tomar bien, buena nota. Vanessa. Uh-huh. Sara. Uh-huh. Paola. Uh-huh. Y María José. Vale, ahora se te escucha un poco mejor. Vale, tenemos más compañeros, pero ellas son las que han venido esta tarde a acompañar a la entrevista. Muy bien. Entonces, mencionabas que sois una asociación joven, que os dedicáis a los perritos, en este caso, aunque tenéis gatitos también, pero en casas de acogidas, y que no podéis, o sea, tenéis un refugio, bueno, un terreno que lo estáis acondicionando como refugio, pero que claro que eso lleva tiempo y que necesitaríais bastante ayuda todavía. Sí, estamos empezando. Ayuda tanto de voluntarios que vayan el día a día a asistir a los animales como de personas que se quieran ofrecer para ayudarnos en la construcción de las perreras, que estamos haciendo nosotras, la mayoría mujeres, sin mucha idea, pero bueno, ya nos estamos poniendo al día. O sea que necesitáis mano de obra, materiales. Necesitamos mano de obra, necesitamos materiales, necesitamos socios, porque bueno, el dinero es importante y necesitamos pagar, tenemos pagar deudas del veterinario, pienso, y bueno, necesitamos también padrinos, alguna persona que capuche alguno de los perritos que tenemos y no lo pueda adoptar por el motivo que sea y quiera tenerlo apadrinado y que venga a pasearlo, a jugar con él, a hacerle algún regalo. Necesitamos muy importante casas de acogida, porque hay veces que nos vemos sin posibilidad de ayudar porque no tenemos donde meter animales, porque tenemos un refugio hasta arriba, porque nuestras propias casas también están hasta arriba de animales, y es que no podemos, hay situaciones que nos vemos que no podemos coger animales. Entonces las casas de acogida desempeñan un papel muy importante. Una pregunta, las casas de acogida con las que vosotros trabajáis, normalmente vosotros los animales que dais en acogida van con alimento y veterinario cubierto. Sí, va con todo cubierto. Vale, o sea que las personas que quieran ser casa de acogida en la zona de Chipiona y que no puedan por circunstancias económicas, que no se corten porque los animales que estén en acogida van con los gastos pagados y ellos solo tienen que darle un techo y tienen que darle cariño. Y cariño. Nosotros le proporcionamos el pienso y cualquier gasto veterinario también lo cubre la protectora. Y para empezar vamos a mencionar cómo pueden las personas, los interesados en ayudar, contactar con vosotros. ¿Cuáles son vuestras vías de contacto? Bueno, pues puede contactar por email a chipidogfiona@hotmail.com chipidog@gmail.es, por Facebook a través del perfil de Chipidog, que es Chipidog Chipiona, o por teléfono al 722-29-68-92. 722 29-68-92. 68-92. Sí. Ok, bueno, pues estas son vuestras vías de contacto, las iremos repitiendo más adelante. Y Cielo, ¿quieres comentarte alguna cosa? ¿Cielo? Parece ser que Cielo ha debido tener algún problema técnico porque no, tampoco se ha debido caer porque esto... Saba, yo creo que lo había tenido yo también porque no había nada. Es que a veces es lo fastidioso de internet, que a veces nos deja, no nos deja, a veces tenemos que andar buscando aquí la cosa rara. Y bueno, de todas maneras deciros que yo Chipiona lo conozco bastante bien. Chipiona, San Fernando, el puerto, el puerto de Santa María, claro. Así que pues me gusta mucho toda esa zona y me alegra mucho que haya gente como vosotras en este... en este contexto y haciendo esta ayuda en esos sitios que, por cierto, son unos paisajes preciosos, ¿no? Pues sí, no nos podemos quejar, tenemos una playa muy bonita y esto pues, está bastante. Uh-huh. Un segundito, perdona que va a haber un pequeño corte. Hola, José. Hola, ¿me oye? Ahora te oigo perfectamente. Espera un momentito. Que te voy a cortar y te voy a agregar a la conversación, ¿vale? Perfecto. Venga, ok, un saludo. Perdonad este pequeño problema, pero vamos a intentar añadir a un veterinario de ahí de la zona, a José, que está en Algeciras, y creo que hemos estado como locos intentando poder hacer la conexión entre todos, a ver si esto es posible, porque a veces es lo que tiene... internet, que te vuelves loco intentando hacer las cosas, pero a veces las cosas no se pueden hacer. A ver si conseguimos hacerlo. Perdonadme y vuelvo a decir muchísima paciencia que estáis teniendo conmigo, pero es que es increíble que a veces las cosas se tuerzan así de esta manera y no podamos hacer las cosas como queremos hacerlas. Bueno, pues esto por arte de magia no me aparece José Aro por ningún lado. Tiene narices esto. A ver cómo podemos hacerlo. José, ¿sigues tú un poco a ver mientras si yo puedo hacer algo por el estilo para que esto funcione? Gracias. A ver, recordando, Lorena... José, pues... vamos a hacer una cosa. Mira, vamos a cortar y a recuperar porque el cielo también se ha caído y a ver si yo consigo conectar todo de nuevo, ¿eh? Vale, corto y recupero, ¿ok? Un saludo, hasta ahora. A ver, José Luis, ¿me estás escuchando? A ver, ¿me escucháis por aquí? A ver, buenas tardes a todos. ¿Me escucha alguien? A ver, buenas tardes. Hola. Hola, José, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, vaya, hemos conseguido por fin conectarte, pero no sé si hemos perdido al resto de participantes. José Luis, ¿me escuchas? Bueno, José, perdón un momentito, pero vamos a hacer una cosa. Te voy a colgar y te voy a recuperar, ¿vale? En unos segundos, ¿eh? Perfecto, no venga, preocupes. Vamos para allá. Bueno, pues parece ser que esto es un día movidito, entonces vamos a intentar hacer la llamada de nuevo y vamos a intentar que todo el mundo esté conectado. José, ¿estás conectado? Sí, yo estoy. José Luis, ¿estás? Sí. ¿Cielo? Sí, estoy, Javier. ¿Las chicas de Chipiona? Ahí estamos. Bueno, pues os voy a presentar en primer lugar a José, que es un veterinario de la zona de Algeciras, que creo que, aparte que va a hablarnos un poco de su clínica veterinaria, os interesará porque sois casi vecinos. Y creo que le podéis, incluso, hasta puede ser un buen contacto para vosotras, ¿no, chicas? Bueno, José, ¿tú me escuchas? Sí, yo te escucho perfectamente. Pues yo no sé lo que pasa hoy, pero hoy me estoy volviendo loco. Es el programa más raro de mi vida, de verdad, te lo juro por Snoopy y por las bragas tranquilo, de la espalda. Tranquilo, Javier, tranquilo, ya se va a dar. Oh, madre mía. Bueno, José, bienvenido al programa. Muchas gracias. Y bueno, es la primera vez que tenemos un veterinario ejerciendo en este programa en directo. ¿Tu clínica está? ¿Nos lo dices, por favor? Sí, está en Algeciras. ¿Te digo la calle también? Sí, la dirección y el teléfono y todos los datos, porque esto es para hacerte un poco de publicidad gratuita. En la Avenida América, en el edificio Mirador de San Bernabé, portal 4, local 1. Y el número de teléfono es 956-65-71-64. Uh-huh. Y bueno, José Luis, ¿le quieres preguntar algo, José? Hombre, al principio tengo pocos datos de él. Los pocos que tengo es que es un veterinario solidario y me gustaría saber pues qué labor solidaria es la que realiza. No, vamos a ver, básicamente yo no empecé como tal, quiero decir que yo como que doy por hecho de que todo el mundo deberíamos de ser así, sin decir soy un veterinario solidario, quiero decir. Lo que pasa que sí es verdad que mi pareja, que es la que nos ayuda en la clínica y es auxiliar, sí es verdad que está metido en este mundo. Entonces, no es que lo hagamos porque somos así, sino porque nos sale. O sea, quiero decir, que deberíamos de ser todos así, ¿vale? Básicamente, el hecho es que si encuentro un animal al que le haga falta mi ayuda, ¿vale? No tengo por qué negarme a dársela por porque hagan falta medio económico, ¿vale? Obviamente, dependiendo que aquí ahora la gente puede, quiero decir, puede tomarlo por otro lado y ahora querer que veamos a todos los perros que lo hay aquí gratis. Pero sí es verdad que, por ejemplo, estas chicas que estuvieron aquí en el programa también hace un montón, bueno, hace cuestión de un mes o así, las de Pulgosa, sí, encontraron a una perra atropellada mucho tiempo y la cual tengo aquí en mi casa desde hace, pues, desde antes de Navidad, ¿vale? Porque yo sé, a ciencia cierta, que los cuidados que llevaba esa perra no los podría hacer una persona normal en su casa. Entonces decidí quedarme con ella. A eso me refiero, ¿no? Que no hace falta decir soy un veterinario solidario, sino es que sale solo. Mm-hmm. Sí, sí, bueno, aparte de que el trato tuyo con los animales te haga más sensible o más solidario, personalmente, no a nivel profesional, pero a nivel profesional lo que nos llega, la información que nos ha llegado en el mundo animalista, o sea, no hablo a nivel general de personas particulares, sino en el mundo animalista, es que eres solidario porque a ver, intentas que la carga económica para las asociaciones o para los no sea tan grande como la que sería para un particular. Claro, claro, claro, de eso se trata, porque obviamente, primero, esa gente que dedica tanto tiempo de su vida, que además no está remunerado por nadie, deberíamos de ser todos un poquito así, porque en realidad eso, yo lo hago por los animales más que nada, no, vamos a ver. Entiéndeme, y por ayudarle a ellos también, porque son los únicos que se preocupan. Es una galeta. Entonces, si puedo ayudar en algo así, pero no, es que ya te digo, mi pensamiento no es ese. O sea, yo no estoy pensando en cómo son estos, voy a ver si lo ayudo. No, es que sale. Quiero decir, yo veo un perro que está mal y yo me siento mal también. O un gato que está mal y me siento mal. Uh-huh. Intento quitarle el máximo sufrimiento posible o lo que puedo yo, y está en mi mano. Tampoco es que yo sea aquí, no sé, un couto o algo así. ¿Vale? Pero bueno, José, buenas tardes. Sí. Te quería preguntar, ¿cómo estás? ¿Bien? Con todo bien, el muchas gracias. Me alegro mucho. Bueno, esto es nuestra casa, así que como pasa en casa, pasan problemas, ¿viste? A veces problemas, errores, qué sé yo. Pero está todo bien. Sí, te tomamos un cafecito. Sí. José, te quería hacer una pregunta porque realmente me encanta. Por primera vez escucho veterinarios que no solamente ayudan a los animales, sino es que donan sus servicios. Uh-huh. Me maravilló realmente. La verdad que haces una tarea maravillosa. Pero, ¿qué necesitarías en caso, yo sé que todo lo que es diría, un carpintero la mano de obra, un médico lo que sabe, pero ¿cómo te arreglas con los remedios, con el caso de operaciones? ¿Cómo te arreglas? ¿Te subvenciona algo, alguien, o lo pones en tu bolsillo? Básicamente, vamos a ver, se cobran, los servicios se cobran, lo que pasa es que no se cobran de igual manera. ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, sin, en la medida de lo posible, sin quitar calidad a los servicios que damos, intentar abaratarlo lo máximo posible. Por esto, un ejemplo, para que lo entendáis mejor. Si yo voy a operar a una perra, ¿vale?, que realmente necesita, pues, un quirófano limpio, desinfectado, un material también desinfectado y además de muchas más cosas, intento abaratar de otra cosa que no conlleve un peligro para la vida del perro o del gato, ¿vale? Sí, de cosas secundarias. Claro, efectivamente. Por ejemplo, pues no sé, de todas formas, yo en mi clínica jamás operaré nunca a algo sin... Digo, una operación realmente, vamos, invasiva, por ejemplo. Jamás lo operaré si no está el perro intubado, conectado a una máquina de oxígeno, con un analgésico en condiciones, después un antibiótico y todo lo demás. Lo que sí es verdad que en lugar de utilizar, por lo mejor, el antibiótico de marca tal, que es estupendísimo y de última generación, a lo mejor no compro una marca... comprando el mismo antibiótico y compro otro. El genérico, sí. Y básicamente es mirando, porque realmente, hombre, mi trabajo lo dono directamente, yo eso no lo cobro, o sea, mi trabajo no lo cobro. Lo que sí es verdad es que todo lo que son materiales, sutura, el oxígeno, y eso sí se tiene que cobrar, pero ya no es tan caro como, quiero decir, en la mayoría lo que cuesta es la mano de obra realmente, a entender más así. Está buenísimo, claro. Entonces, queda bien claro para toda la audiencia. Es decir, tu trabajo no lo cobras. No, mi trabajo solamente es el medicamento. Claro. Ahora, por ejemplo, si hay personas que puedan donar, como para, sabiendo en este caso, ¿no? Perdón que te pregunto, pero sabiendo en este caso los callejeritos, que hay tanta necesidad, José, es impresionante, ¿viste? Sí, sí. ¿Me oye? Es que me parece que se nos ha ido también. Se nos ha ido Cielo y creo que las chicas de Chipiona también, pues estoy intentando conectar con ellas y no hay manera, no sé si nos están escuchando, ¿no? Yo las veo aquí, pero las dos, Cielo y ella, la veo en pequeñito, no lo sé. No, yo no... No, Cielo ahora sí que ya se ha ido. Ahora, pero creo que está intentándolo otra vez, ¿no? ¿Puede ser? Pues yo no lo sé muy bien porque estoy aquí. Javier se ha ido también ya. No, yo estoy aquí, pero estoy intentando hacer magia con los controles, pero no sé si será posible. De todas maneras, vamos a hablar un momentito y cuando ya tengan mejor señal, vamos a intentar recuperarlas, pues si no vamos a poder tener ni conversación, ni programa, ni nada. Entonces, bueno, a raíz de lo que están hablando Cielo y José Luis... pues bueno, José, tú y yo hemos hablado algunas cosas en privado, sí. Tenemos algunos acuerdos que ahora no vamos a sacar a público, pero estamos intentando hacer algo diferente, ¿verdad? Sí. Y bueno, también tenemos un acuerdo para que todos los animalistas que tengan un problema con un animal en la provincia de Cádiz y que tú puedas atender y que sea lógico que se desplacen allí, pues tengan unas condiciones especiales y también... Perdón, pero acá... corte de luz, no sé qué pasó. Nada. ¿Alguien conoce a un ángel para tirar algo? Hoy hay cosas raras. Hoy es un día de cosas raras. Entonces, Cielo, si... Mira, le estaba... Espera un momentito. Cielo, que sí. Le estaba preguntando unas cosas a José, mira. Entonces, le estaba comentando que tenemos unos acuerdos, que por ejemplo... hemos hecho una compra de un material para un animalista que estamos pendientes de recibir para que lo pueda recibir en condiciones y a un precio y pueda hacer una labor muy buena, ¿no, José? Por ejemplo, tanto. O sea, quiero decir, yo no lo conozco a él personalmente. Es un compañero veterinario de Cáceres, me dijiste, ¿no? Sí. Que se dedica a ir esterilizando animales y el pobre pues no tiene medio e intentamos, o sea, quiero decir, yo estoy buscando por ahí a ver qué puedo encontrar de sutura que sea más o menos buena y económica y a ver qué podemos hacer. Pues esas pequeñas cosas son las que creo ayudan a los demás de verdad, ¿no? Sí, y sobre todo, básicamente, vamos a ver, realmente es para los animales, quiero decir, y para eso creo... es que hay que tener un poquito de miramiento porque realmente, y este es mi pensamiento, ¿eh? No hay animal más peligroso que el ser humano. Entonces, Si nosotros mismos no luchamos contra nosotros mismos, contra los que realmente van en contra de ellos, nadie va a hacer nada. Por suerte, por desgracia. De alguna manera es intentar hacérselo lo más fácil posible, teniendo en cuenta que hay otras personas que no lo hacen, o con el que le da igual, o yo qué sé. No, no, ahí tienes toda la razón del mundo. Por desgracia, el hombre es el único animal que mata por deporte. Efectivamente. No, que eso, vamos a ver, se escudan en que, y dicen que es por deporte, pero de deporte nada. O sea, a mí no me engañan. A ellos lo que van, hablando de cazadores, se quiero decir, nos salimos un poquito del tema. Ellos van porque realmente le encanta ver a un animal morirse, caer, vamos, de deporte nada. Bueno, pero independientemente de eso, yo lo que te trataba de decir que mientras que un lobo mata por supervivencia, por comer, supuesto. El hombre es el único animal que, sí. He dicho deporte por intentar ser políticamente correcto, cosa sí, sí. Que no, normalmente no soy, pero bueno, hoy lo he querido ser. Eso te iba a decir, ¿no? Pero normalmente el hombre es el único animal que mata por divertimiento, sí. O por muchas otras razones. Cielo, tenías una pregunta para José, se la puedes hacer cuando quieras. Sí. Dispara. José, con tanto lío hoy día, ¿no? ¿Qué cosa? Debe ser el gran deseo y el amor que tenemos por los animales que queremos ayudarlo, ¿verdad? La pregunta era que pienso, ¿no? Que vos como médico, veterinario, ajá. Y con tantas necesidades, y te escuché de la otra persona también, que es para aterrizar y todo ese tema, no sé, se me ocurre, hacer socios que donaran lo que pudiera cada uno, como para hacer era saber que los callejeritos cuentan con un veterinario, sí. Que los va a ayudar. Sí, o sea, realmente hay personas que se dedican, y yo conozco aquí en Algeciras, lo que pasa que hacer una asociación para eso, es que claro, se podría decir, pero yo sé que hay personas aquí individuales que se gastan su dinero en estar esterilizando a gatos y a perros de la calle. Por ejemplo, a este tipo de personas también se les ayuda, quiero decir, porque lo sabemos. Y estamos con ellos y lo hemos visto que le llevan comida a los sitios donde están esos gatos y intentan cuidarlos y tienen problemas los gatos e intentan venir a preguntarme qué les puedo dar y yo, quiero decir, no le cobro nada y le mando algo de farmacia, que es lo que más barato cuesta. Pero hacer una asociación creo yo que es un poquito complicado, por lo menos en el sitio donde yo vivo, aquí en Algeciras. No sé, se me ocurre, no una asociación, pero sí por lo menos como yo he visto acá, de cobrar una pequeña cuota, no sé, o que alguien, ¿cómo hace la gente que si quiere decir, bueno, yo dono un euro o dos, sí. Para que tengas un fondo para esos inocentes? Porque ya. Yo he visto callejeritos morir por no tener la ayuda de un veterinario. Entonces, yo te entiendo tu corazón y entiendo y me maravillo que tengas deseo de ayudar, pero también quiero que te ayuden para que sigas ayudándolo. Claro, el problema principal, básicamente, porque por ejemplo, ahora te cuento una anécdota que tuve yo en mi clínica, es que a nosotros nos los tienen que traer. Porque yo, por ejemplo, yo no podría dejar la clínica y ir a recoger gatos. De eso de recoger esos gatos se encarga, por desgracia, la perrera municipal, que Dios, pasado Dios. Un tiempo lo sacrifica. Dios. ¿Vale? Claro. Debería de entrar. Es que ahí, ¿me oye? Sí. Ah, vale. Te oigo y me duele el corazón al escuchar que lo sacrifican, pero es real. Eso es real. Quiero decir, ¿cuál es el problema? Que aquí deberían de entrar en juego los ayuntamientos. Pero claro, es decir, esto es como, no sé, suena chino. Porque no lo van a hacer. Porque es mucho más fácil que lo recojan, lo lleven y, claro está, un animal que esté 10 días no nos cuesta el mismo dinero que el animal que lo van a salvar y va a estar más tiempo comiendo, y más tiempo en una instalación, y mucho más dinero. Entonces, sí es verdad que esto debería estar un poquito más organizado, este tema de ir recogiendo animales por la calle, y Yo, por ejemplo, me presto, y ahora te cuento la anécdota que te he dicho antes. Aquí en el barrio donde yo tengo la clínica, hay, pues, es típico barrio que cuando a un cazador o a alguno le sobra, y lo digo aquí para que todo el mundo lo oiga, le sobra un perro, lo deja suelto en la calle porque sabe que se va y lo deja. Y porque sabe que en algún momento alguno de nosotros lo va a recoger y va a hacer algo con él, ¿vale? Que ya con esta asociación hemos recogido, creo que han sido a lo largo, llevo yo con la clínica 2 años, pues creo que han sido 7 perros o algo así. Entonces, aquí hay una perrita que lleva mucho tiempo suelta y no se deja coger. O sea, no podemos. Podría estar corriendo detrás de ella todo el barrio que no lo voy a coger. Y a cada celo pare una camada. Que yo... Ah, no. No quiero ni pensar lo que le pasa a esa camada, pero yo la veo... ¿Seguro? Preñada. Claro, no. Es decir, ¿sabes lo que le pasa a esa camada? A ver, ¿sí? Sé lo que le pasa, pero que son cachorros, quiero decir. Ni claro. siquiera... Claro, porque si fuesen adultos, huirían. Pero cada camada sé yo que en algún momento desaparecen los perros. Entonces, decidimos que si entre todos pudiéramos cogerla, yo la esterilizaría gratis, ¿vale? Para que no siguiera teniendo perros. Pero todavía... Y hay una jaulita, no sé, hay jaulita o alguien que tenga que te la deje, pero te la ponga, te la acerque a tu clínica. Sí, las jaulas más grandes que hay son las de zorro. Y ella es una podenca grande. O sea, quiero decir, es que no tendríamos claro. que ser con un lazo. Y ese lazo lo tienen los perreros. Pero volvemos a lo mismo. Ya hemos dado la vuelta otra vez. Que vamos a avisar a la no, perrera. No, jamás, por favor. Entonces, eso ya sabemos lo que es. No es una perrera, es una cárcel donde los matan directamente. Pero, no. Y totalmente claro, y yo lo digo claro. Bueno, que este medio, ahora que estamos en la radio, sí. a ver, propone vos que se acerquen a tu clínica, decime sí. el nombre, ¿dónde está tu clínica? Sí, ¿cómo se llama? La clínica se llama Montemar y está en Algeciras, en la Avenida América. ¿Y te pueden ubicar en qué teléfono? Para que se acerquen. Sí, es 956-65-71-64. Y si no, a través de la asociación Ayuda a los Demás, si cualquier no, efectivamente, persona. A través de la asociación o a través de la asociación Pulgosa, también. Oh, perfecto, que se acerquen una, ¿de qué tamaño sería la jaula como para esta criatura? Pues, no sé, que como te digo, es que más un poco... Más o menos. Podenco andaluz, pues no sé, que tuviese... Metro y medio. Metro y medio de alto y, o largo o algo. Es que no sé. Y 80 de alto. Además, es súper desconfiada. O sea, es imposible. Porque ya hemos intentado rodeándola entre todo. Quiero decir, el horror. Porque lo único que hace. Que te la presten. No hace falta ni siquiera, si no quiere donarla, que la preste. Que bueno, se usa, se atrapa a la perrita y después reintegra si la persona no quiere. Pero el tema es este que. Y además. Sacarla de la calle. Por ejemplo, se dio cuenta además mi pareja, Bárbara, que está súper mirada con el tema de los perros, porque ella da vueltas con los nuestros, que desde ya digo, ahora aprovecho, mis perros son todos mestizos y adoptados. Por favor, adopten. Siempre da vueltas por aquí, por el barrio, con los perros, y cada día encuentra un perro nuevo, con unas características nuevas. Y además... Perro que no, la mayoría, no todo, también te digo, que no se asustan y los puedes coger. Pero llega un momento que, por ejemplo, yo en mi casa, yo no puedo tener ya más. O sea, tengo un gato, 2 perras, la perra está recogida y tengo una casa de una habitación para 2 personas. ¿Vale? Entonces, no. Lo que quiero decir con esto, no, yo no sé. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces nos faltan los medios. Y tampoco es una solución llamar a protectoras porque están hasta arriba. O sea, no tienen ni dinero para de comer a los perros, ni sitio para meter nuevos perros. Y por eso digo, y hago hincapié, por favor, adopten antes de ir a comprar cualquier cosa, sobre todo, no sé, porque siempre piden, ay, para mi niño, no sé cuánto, quiero un cachorro. Muchas veces... los perros adultos son mucho más fáciles de llevar y más fáciles de enseñar que un cachorro. Y muchos están ya enseñados. Por eso la gente se empeña en los cachorros, ¿no? Adopten y adopten y adopten antes de comprar. Tienes toda la razón. Has dicho una gran verdad. Así que... Sí, perdón, José Luis. No, digo que sobre todo mayores, porque yo puedo hablar porque yo he adoptado 5 gatos adultos de la calle y 2 pequeñajos. Los 5 gatos adultos no se han notado casi nada su estancia en casa porque son gatos que duermen, comen y nada más. Claro. Los pequeñajos es que son unos trastos tremendos. Efectivamente, ahí donde voy. Y perros, por ejemplo, porque los gatos son un poco más mirados a la hora de hacer sus necesidades, pero perros chiquitos tienes que enseñarles a sacarlo a la calle, hacer caca, se hacen caca en la casa, se hacen pipí en la casa, que no quiero decir que no adopten cachorros, cuidado, ¿eh? Pero sería mucho más, la gente se confunde y es mucho más fácil adoptar a un animal adulto o geriátrico que ya sabe lo que hay que hacer y lo vamos a tener, quiero decir, nos ayuda, o sea, nos ahorra trabajo. Facilita, sí. Entonces, por eso digo, yo los que tengo son todos adoptados y además ni siquiera cogidos de la calle. Una de ellas en un cementerio y otra de ellas porque le dimos el biberón porque nos la dejaron en la puerta en una caja. Entonces, por eso digo. Sí, sí, no, desde luego, que muchas veces el problema en esas zonas es que en cuanto ven la gente que vas, ¿sí?, pasas con más de un animal, dicen, este le gustan los animales, este lo va a cuidar, pues si tienes uno, allá. Ahí vamos, a eso me refiero. Y ya no solo yo, sino que en el barrio es residencial y hay casa y la gente dice, aquí mismo, seguramente, y además sin chip, por supuesto, o sea, quiero decir. Ahí os suelto y ya hemos recogido por no sé cuánto, porque el hecho de, claro, de no estar acostumbrado a ser un perro callejero, sino un perro de reala o un perro de una casa, lo suelta, puede atropellarlo un coche, puede provocar un accidente, ya quiero decir, ya no soy, porque esto es que en esto no se piensa, se hace y ya. Es que si lo pensaran, se pensarían dos veces muchas cosas. Claro, es que la gente... el problema, sí, o sea, ya es que... causa un accidente, el pobre perro, porque claro, yo no me imagino, o sea, quiero decir, lo que a mí me podría entrar, bueno, y a Bárbara ni te cuento, si yo a mí matan un perro y atropellan un perro delante mía, o sea, y yo voy siempre, un poquito fuerte decirlo, pero yo voy siempre buscando algo porque la gente ni se para, o sea, aquí en este barrio ya han pasado varios coches que han atropellado perros y no se paran ni siquiera a socorrerlo, ¿eh? No, sí. Dicen, ¿para qué? Si es un perro más, hay muchos. Claro, no, claro, pero en la última vez, pero esto me gusta contarlo porque como se está oyendo en la radio, me encanta que se oiga. La última vez que pasó algo así, iba una niñita con su perro pasando por un paso de peatones, niña de 7 u 8 años, no de más. Entonces se escapó, pero cruzó por el paso de peatones. Lo atropelló, lo mató y se fue. Y se quedó la niña mirando el perro muerto en el suelo. ¡No! Sí, esto me ha pasado a mí porque yo después me avisaron y salí corriendo, pero cuando yo fui a por él ya estaba muerto. O sea, así que... Eso es el colmo de la insensibilidad. Sí, de la dejadez, mejor dicho. Porque es que... Pero vamos a ver, yo no, quiero poner un punto y aparte. Todo lo que estamos hablando está muy bien y es duro de escuchar y duro de decir y duro de sentir, ¿sí? Porque quien lo siente es quien de verdad lo padece, pero yo voy a ser un poco pragmático y vamos a ver qué es lo que podemos hacer para cambiar todo eso, porque esa es la realidad que existe hoy en día. Y aquí lo que intentamos sobre todo es qué podemos hacer para cambiarlo. Entonces, José, aparte de las iniciativas que tenemos la asociación contigo, que son cosas particulares que no vamos a comentar en la radio, porque además, si algo nos va siguiendo, sabrás que a nosotros no nos gusta mucho hablar, nos gusta hacer, sí. Y una vez que está hecho, decir lo que hemos hecho, no al contrario, sí. Como hacen otros, que primero van pregonando lo que hacen y luego a veces ni lo hacen. Pero eso es otra canción, que ahí no vamos a entrar en ella. Cada uno es dueño de sus palabras y se empeña cuando las da, se supone. Nosotros ahora mismo la idea que tenemos contigo es, si es posible, vamos a tener un compañero tuyo que es veterinario nutricionista haciendo un programa y nos gustaría que cada 15 días tú también hicieras un programa, porque ante todo lo que queremos es primero concienciar. Sí. que creo que es lo importante, y como tú acabas de decir, mejor, mejor, mejor que mejor, o lo siguiente a mejor, es siempre adoptar. Primero, porque vas a sacar a una mascota de una situación dramática, y lo segundo, porque el cariño que te va a dar esa mascota, y yo te lo digo porque en mi familia hay 5 animales y 3 son adoptados. Y te puedo asegurar que el cariño que te dan esos adoptados no tiene comparación con el que te dan los que son comprados o regalados, pero es el mismo, más, y cada vez que les miras los ojos sabes que te están diciendo que gracias por haberme sacado, gracias por tenerme en casa. Sí. Y eso vale más que su precio en oro. Sí. Tenga raza o no tenga raza, lo importante es el cariño. Totalmente, vamos. Porque si lo que va buscando un perro, quiero decir, mejor que esto ninguno, porque además, quiero decir, son súper inteligentísimos por eso mismo, porque realmente son cruces y no tienen esa endogamia que tiene un perro que es de raza pura. Entonces, el hecho, yo lo he tenido los dos, quiero decir, uno de otro, y lo veo todos los días en la clínica, y realmente cada día me sorprendo más de cómo son los perros mestizos. Son súper apañados, súper agradables y, no, y además súper sanos, que eso es otra. Sí. Y aparte es que tienen otra forma de vivir, tienen muchísimo más cuidado. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos dos gatas, ¿no? Una que es siamesa, que nos la regalaron cuando nos casamos, y otra que la recogimos de la calle. Una se llama Siana y la otra Luna. Luna es de la calle, y Siana, cuando juega, a veces te saca la uña y sin querer te araña, que es la siamesa. Pero la Luna, jugando contigo, jamás. Jamás jamás se saca la uña, jamás de los jamases. Y juega, y después cuando juega ya con sus juguetes saca la uña y nos tiene el rascador destrozado, pero jamás saca la uña jugando, ¿me entiendes? Y cuando juega contigo, ¿verdad? Claro, esa diferencia es bestial. Por poner un ejemplo. Entonces, bueno, yo, aparte de lo que estáis comentando, lo que sí me gustaría es primero decir que todo el que tenga un problema en Cádiz, por favor, que recurra a ti, que eres una de las personas que, aparte de tu profesión, que la, pues yo, por las referencias que tengo y de otras cosas que tú y yo hemos comentado, tendríamos para hacer no un programa, sino una docena de programas. Sí. Pero aparte de eso, eres una excelente persona y como profesional, pues yo pondría la mano en el fuego por ti tranquilamente. De todas formas, yo me gustaría romper una lanza a favor de mi compañero, o sea, quiero decir, veterinario. Estoy absolutamente seguro que no todos son de la manera que intentamos pintarlo. Yo estoy seguro que, y porque vengo también de hacer práctica en otras clínicas, en Córdoba, y yo soy de Córdoba, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que ayudaban y exactamente igual es lo que podían también, ¿eh? Pero quiero decir, aunque haya de lo otro, yo estoy seguro que que hay mucha gente y muchos veterinarios que piensan de la misma manera que yo, ¿eh? Lo que pasa, seguro que se van a acercar a vos, seguro que se van a acercar a vos, seguro. Sí. Hombre, yo creo que realmente sí. O sea, quiero decir, lo que pasa es que ya sabes cómo es el tema. Y yo además os pongo la otra cara. Tenemos que, nosotros como veterinarios tenemos un problema. Y el problema principal es que la gente se piensa que nosotros trabajamos gratis o que nos gustan mucho los animales, que algunos nos gustan, pero de alguna manera tenemos que comer, ¿vale? Entonces, yo estoy seguro, y además se ve de lejos, cuando una persona viene a intentar que tú le hagas las cosas gratis, y cuando realmente viene porque está en apuro, es que y necesita ayuda, y el animal necesita ayuda. Quiero decir, yo lo último que pido cuando un animal viene atropellado es dinero. En principio vamos a salvarlo, ya después hablaremos. Pero si es verdad que, por ejemplo, alguien que venga, pues es que necesita una vacuna y no sé qué, no sé cuál, se ve de lejos. Quiero decir, solamente lo quería decir porque yo estoy seguro que hay compañeros míos, no todos, también lo tengo que decir, pero hay compañeros míos que seguro piensan como yo. Seguro, seguro. No, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, y además tú sabes que una de las iniciativas que tenemos es agrupar veterinarios que sean solidarios, pactar unos precios, y luego lanzar esa propuesta a las asociaciones de que se beneficien de esos de esos beneficios, por supuesto. Y que entre todos consigamos hacer algo diferente. Y claro, también comentarte que, por ejemplo, dentro de la asociación tenemos un convenio con dos bufetes de abogados, a lo cual espero que se sumen más, y que ya estamos empezando con el tema querellas a temas de maltrato animal. Ya hay ya los llevan gratuitamente, sin ningún coste, se gane o se pierda, y eso lo que es un paso hacia adelante, y lo que es intentar cambiar algo. Y eso por supuesto, súper importante, además, quiero decir, porque es que la legislación española en este aspecto, fatal. Quiero decir, yo, después de haber estado 3 años trabajando en Alemania, es que nada que ver, ¿eh? O sea, la protección de allí y el sentimiento de allí de, como le hagas algo, te vas a acordar, esto aquí, olvídate, porque es que el sentimiento de aquí o es como, bueno, como le haga algo, ¿qué hacemos? ¿Me entiendes? Sí, pero a ver si me entiendes tú a mí. La ventaja es que ahora resulta que a través de esta radio, que es gratuita, y que no le debe nada a nadie, ni tenemos obligación de poner nada, ni anuncios, ni nada por el estilo, lo que estamos haciendo es potenciando, porque estos dos bufetes tienen dos programas semanales, uno cada uno, y en él van a contar lo que están haciendo, lo que no están haciendo, y lo primero que vamos a intentar es inculcar a la gente a perder el miedo a denunciar, a enseñarles cómo tienen que denunciar, y eso ya será un paso hacia adelante. Sí, totalmente. Y cuando empiezan a llover las denuncias, algo tendrá que cambiar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, y de alguna manera esta legislación tiene que cambiar para mejor, porque lo que es realmente denigrante es que en una sociedad que supuestamente somos, quiero decir, tenemos dos dedos de frente y a todos, tengamos a los animales como lo tenemos. O sea, quiero decir, y se ven muchísimos ejemplos, entre otros, la tauromaquia. Lo siento, pero que me perdonen los que están a favor de la tauromaquia, pero es que no lo comprendo, quiero decir. Y como no lo comprendo, quiero decir, me parece estupendo y bonito y maravilloso y faralaes para arriba y para abajo, pero es que no lo comprendo. O sea, ¿por qué tiene que sufrir? Hombre, yo te diría que mi idea es que si quieres torear y eres tan chulo, métete en la plaza, pero solo con el traje luces, ¿eh? Y el toro con sus cuernos, y vamos a ver los huevos que tienes, de verdad. Machote. Sí, no, y además, todo, y otro, y la mayoría de festejos de estos de pueblos que le hacen que si el toro embolado y no sé qué. Es que yo realmente no comulgo con estas cosas. Entonces, como no las comprendo, y por más que intentan explicármela, realmente el final es el sufrimiento del animal, por mucho que tú quieras ver y que sea, no, es que lleva muchos años esta fiesta y tiene solera, me parece estupendo. Más años llevaba el tema de echar la gente a los leones en Roma y se quitó. Sí, y también lleva muchos años el tema de quemar a la gente viva en la plaza del pueblo y también se quitó. Exactamente, ahí está, la bruja, la quema de bruja. Creo que en algún momento tuvimos que avanzar, dar un paso hacia adelante, ¿no? Quiero decir, a ver cuándo, porque esto a mí realmente me da vergüenza absoluta que yo vaya a un país extranjero y me conozcan como el país de la tauromaquia. Realmente, y me pregunten que por qué hacemos esto aquí en España. Pues mire, lo hacemos porque hay algunos que todavía llevan puesto el traje este del cromañón y el bastón puesto en la espalda, quiero decir. Entonces, claro está. Buen ejemplo. ¿Qué puedes decir tú cuando alguien te pregunta? Que me lo han preguntado, por eso lo digo. ¿Y por qué hacéis eso? Mira, pues no lo sé. A mí no me gusta. ¿Qué les dices? Pues nada, porque hay mongólicos profundos, y perdónenme la expresión, por los mongólicos, vamos, quiero decir. Pero es que no lo comprendo, y como no lo comprendo, o sea, no puedo entender, ya está. La verdad es que tiene poca comprensión. Tú, José Luis, ¿qué piensas de todo esto que estamos hablando? ¿José? Me encanta ese pajarito como canta de fondo. ¿Estás feliz? ¡Ah, tío, ese es mío! Como si supiera que es una radio de ayuda a los animales. Es mío, sí. José Luis, ¿nos escuchas? Ah, es que no te he escuchado, porque he escuchado el canto del pájaro y no te he escuchado a ti. Anda, coño, me has cambiado por un pájaro. Un momento, cierro la puerta. No, está bien. No sé por qué se había traslapado el sonido. Pues tú ya sabes, bueno, me parece que todo el mundo ya sabe a estas alturas lo que yo pienso de la fiesta nacional. Eso es la fiesta nacional. O sea, perdona, la fiesta de unos pocos, porque yo me considero español y de nacional nada. O sea, quiero decir. Bueno, de llamada fiesta nacional, llamada. Efectivamente. Que no, es no, la desgracia nacional. Efectivamente. O sea, quiero decir, la vergüenza nacional. También, también. Sí. Quiero decir, además, es la mejor manera de expresarlo porque cuando se va uno al extranjero, realmente es la vergüenza nacional. O sea, cuando te preguntan y tienes que explicar. Yo lo único que diría es, hace un tiempo, no sé si lo veríais, en A4, en la cadena de Televisión 4, hacían un programa que era Perdidos en una tribu. Sí. Primero era llevar a españoles allí a ver cómo se podían desenvolver y luego traer a los de allí aquí para que vieran cómo vivimos nosotros. Sí. Trajeron la última edición trajeron a unos de la tribu de África, allí precisamente a Sevilla, a casa de unas personas que resultaron que eran un poquito famosas, pero bueno. Y entre otras cosas las llevaron a ver una corrida de toros. Cuando empezaron a ver lo que le hacía el torero al toro, empezaron a taparse los ojos y decían ellos, les decían, ¿pero cómo le hacéis eso al animal? Claro. El animal no ha hecho nada. Claro. Y se salieron, es que se salieron directamente. Claro, y después son ellos los salvajes. Eso. Claro, después son ellos los que no tienen, no, porque no van al colegio, son salvajes, no. Sí, nosotros somos. Claro, peor, yo creo que es que, vamos, la sociedad, y así se demuestra, quiero decir, por todos lados. O sea, la sociedad o cambia y pone realmente pauta y realmente castiga estas cosas, o muy mal vamos. Estando yo en Alemania, me acuerdo yo que leí de alguien, pero era español, quiero decir, el que lo dijo, no era alemán, era español. Y dijo que una sociedad como que se califica a sí misma según trate a sus animales, ¿vale? Sí, sí, o sea, quiero decir, como que tú dices realmente y te muestras cómo eres según tú trates a los animales, sí, ¿entiendes? Sí. Entonces, ahí es donde tenemos que realmente echar un vistazo a ese tema, o sea, y sentirnos realmente como lo que somos también animales, que es que ese es el problema. El problema del ser humano es que se piensa que es Dios y entonces ya puede mandar sobre todas las cosas, pero no. Sí. Pensamos que creemos que hacemos y deshacemos cuando nosotros hemos sido los últimos como pisos de planeta. Claro. Cuando digo animales, digo planta y digo naturaleza. Y quiero decir que como, pero como estamos hablando de animales, por eso digo. Sí, todo en general, vamos. El ecosistema. Ecosistema, total. No, desde luego, yo ya lo dije también el otro día que tuvimos el privilegio de tener aquí a colectivo antitaurino y animalista de Vizcaya, que fueron los artífices, Conchi fue el artífice del cierre de la Plaza de Toros de Girona y también del inicio del cierre de la de Tarragona, y se lo comenté que no hay mayor placer que yo, que vivo aquí cerca de Barcelona, en el área metropolitana, cuando paso por la Plaza España de Barcelona y veo la antigua Plaza de las Arenas de Toros. Ah, sí, yo la he visto porque mi tía vive al lado. Hecha un centro comercial precioso, impresionante, y digo, mira, en esto se tienen que convertir todas. Todas. O sea, ¿qué pasa? Pero aquí deberían de venir. Pero o sea, ¿qué pasa? Que aquí van a tener más problemas que en cualquier otro lado. Porque realmente, a ver, digo aquí, quiero decir, por ejemplo, y tengo que decir, Córdoba, hace ya años que no estoy yo allí en la época de feria, pero yo me acuerdo que Córdoba cada vez está vendiendo menos localidades. Y se han tenido que suspender corridas porque no hay gente que vaya a ver los toros. Entonces, me alegro de eso. Y me siento orgulloso de Córdoba, en ese sentido. Pero hay plazas que yo creo que eso jamás se llegará a poder hacer. Por ejemplo, la de Sevilla o la de Madrid, eso, vamos. Porque hay demasiada gente y tendrían que coger y sacar una ley y prohibirlo. Y entonces ya. Pero es que como no lo van a hacer... Sí, porque hay mucho negocio y hay mucho interés. Lo digo desde el punto de vista veterinario. Como quiero decir, cuando estudiamos la carrera, hay una asignatura, porque esto no viene mucho el tema, pero lo voy a comentar. Hay una asignatura que es la legislación, ¿vale? Veterinaria. Uh-huh. y entra dentro de los festejos taurinos. No os podéis imaginar lo que se mueve ahí. Desde los veterinarios que cobran, desde el ganadero, desde la venta de pienso, desde el alquiler de la finca, desde cuánto pagan por las plazas, por el alquiler de las plazas. Que obviamente ya te para a pensar, obviamente si una plaza no es rentable la van a cerrar. Pero hay plazas que aunque no, yo me opongo absolutamente, también veo como un muro de piedra de no, es que va a ser difícil. A menos que lo prohíban, por supuesto. Sí, a menos que se lo impongan de otro sitio. Bueno, efectivamente. Una cosita que quería decir, por problemas técnicos no hemos podido hoy entrevistar a la asociación de Laura, que nos está escuchando. Perdón, el puerto. Lorena, perdón, no Laura. Entonces vamos a intentar hacer una prueba de sonido en otro momento y vamos a intentar que le hagamos otra entrevista. Vamos a sacar un hueco donde sea del programa especial que vamos a hacer los viernes. Les vamos a ceder unos 45 minutos porque, por desgracia, por muchas ganas que tengamos de hacerlo, Lorena, de verdad que tenemos ganas de hacerlo y sabemos que vosotras también, el problema es que no se os escucha. Entonces no tiene sentido hacer una entrevista para potenciar una asociación donde nadie os está escuchando. Sé que es un poco doloroso lo que estoy diciendo y sé que es un poco decepción porque habéis luchado mucho por estar ahí, pero es que es imposible porque no nos llega vuestra conversación ni nos llega el sonido. Entonces os pido mil disculpas, os comento que haremos pruebas de sonido esta misma tarde si se puede, y os haremos un hueco lo antes posible que podamos para que tengáis vuestro espacio donde podáis difundir vuestra asociación, que son vecinos tuyos, José, son de Chipiona. Ah, de Chipiona, perdón, que creía que eran del puerto, perdón, Chipiona. Entonces, de verdad que tenéis nuestra palabra de que vamos a hacer lo imposible por meternos dentro de ese ordenador, cambiar la configuración de la tarjeta de sonido y que vuestra voz pueda llegar, porque este es un programa para dar voz a los que no tienen voz y a dar voz a todos los que ayudan a los que no tienen voz. Así que públicamente os pido disculpas por estos problemas técnicos y que los vamos a solucionar, eso tenlo por seguro, Lorena. Sí. Y que vais a tener un programa también y lo antes posible, pero es que técnicamente es un desastre. Y la gente que nos está escuchando por la radio nos está diciendo que no se os oye. Entonces no tiene sentido hacer un programa donde no se oye a la persona que se quiere entrevistar. Entonces que me disculpen, de verdad, y perdona que te haya interrumpido, pero creo que merecían esta explicación. Sí, por supuesto. Y el porqué. A veces todo parece muy fácil, pero el trabajo de hacer una entrevista en directo es muy complicada, ¿verdad, José? Tú lo has visto, ¿no? Sí. Y no merece la pena hacer una entrevista donde no se escucha al entrevistado porque no puede difundir su palabra, que es lo importante, que se difunda la palabra de esa asociación, lo que está haciendo y lo que no está haciendo, y es lo que a nosotros nos mueve, que esas personas tengan voz y que tengan un medio de comunicación que, gracias a Dios, parece ser que cada día llega a más ordenadores, llega a más cosas, llega a más sitios, llega a más ciudades, llega a más pueblos, y que poco a poco procuraremos que llegue más todavía. Con ayuda de todos vosotros, claro. Sí. Y bueno, hecho este inciso, os dejo que sigáis, José Luis, que le estabas preguntando temas muy interesantes y estabas tú hablando de la legislación, que también es muy interesante. Sí. Sí, en principio, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de todo lo que mueve la fiesta nacional, la llamada fiesta nacional, y de que, claro, a no ser que lo impongan, y que Europa o la Comunidad Económica Europea diga esto es una vergüenza. Ahí es donde me refiero, a eso me refiero, que hasta que Europa no tenga un poco más de Europa me refiero en conjunto, un poco más de potestad sobre cada estado, quiero decir, que vengan más del centro de Europa, esto no se va a acabar, porque es que por mucho que queramos. Ojalá saliera un partido político español que dijera fuera esta aberración. Porque a mí me da vergüenza. Vergüenza salir y que me pregunte por qué hacemos eso. ¿Qué provecho sacamos haciendo eso? Porque no tengo respuesta, básicamente. Sí. A ver, la verdad es que yo de siempre ya no podía verlo. Yo lo quitaba. Ya hace muchísimo tiempo y cada vez me da más asco, más vergüenza ver todo eso. Es que realmente, porque además se Una califican en pregunta, solo. chico. Sí, dígame. Pero en España no está como patrimonio cultural el toro. Sí, pero que la han hecho hace poco, ¿eh? Es doloroso, terrible. ¿Y eso cómo se puede hacer para que, Pues se puede que hacer. cambie la... Patrimonio cultural es un espanto para mí, pero bueno. Bueno, claro, para ti y para muchos de los que estamos aquí, pero el problema principal que tenemos en España es que los políticos que hay no representan para nada al pueblo o el pensamiento de la gran mayoría. Mira, ¿Vale? que yo me acuerdo de haber firmado una petición dirigida a nuestro Papa argentino, Sí. pidiendo que eso de que sea, que para mí es un espanto el título, Patrimonio Cultural, la matanza de un ser inocente, Y de la yo lo he manera, y visto, de la manera. video que caen las lágrimas al toro Sí. antes de matarlo, y bueno, pero no nunca. Se va a la. Proponer hacer algo, ¿no? Pero es que propuesta hay, e incluso hay. Yo creo que hay asociaciones, que yo creo que esta que hemos mencionado últimamente, la de Vizcaya, creo que era, ¿o no? Ah, estuvo con nosotros. Sí, se ponen, realmente se oponen y van a manifestaciones y se exponen a que sean a ser agredidos por esta gente. Quiero decir, que yo lo he visto por la tele. O sea, ellos defienden su tauromaquia y su fiesta nacional, entre comillemos, de nuevo, pero además que es que son capaces de agredir a la gente que piensan diferente. O sea, que quiero decir, es que no, realmente no se puede hacer nada. Nada, porque El incluso. tema es que sí, se puede hacer mucho, tenemos esta radio, se puede hacer mucho, llega a muchos lugares. El tema es que no es una cosa, es un ser vivo. Y si sí, nosotros, o la liga, nos ponen en el mismo lugar, ¿qué pasaría? ¿Qué Perdón, no te pasaría? escucho. Perdonad, pero no oigo. Es que ahora se No, estaba se escucha escuchando detrás. repetido ahora. Sí, las pruebas no, no. Digo, ¿qué pasaría si... Uf, no oigo. ¿Qué pasaría si No, el no. otro? Perdona, es que Sí. está las... ¿qué pasaría si la vida, Sí. nada se puede decir, ¿qué sabemos de la vida? Nada. Pero, Nada. ¿qué pasa si la vida nos pone en su lugar? O tu hijo, o tu hermano, y lo ves que te están cortando las orejas y Ah, todos claro. aplaudimos. ¿Qué Sí. tal? Eso yo siempre digo, ¿no? ¿Por qué no te pones un ratito en las patas antes de sacarlo, matarlo y torturarlo? Claro. No, A eso me refiero. sí, no, Oye, o a está ti mismo. exento. Es que yo, mira, os voy a contar una cosa que os va a encantar, porque además es súper gráfico. Hace poco tuve yo un perrito que estaba muy mayor, ¿no? Y realmente estaba muy mal. Y estaba, además, tenía dolores, fatal, ¿vale? O sea, de no comer ya, o, en la última. Y entonces vino el dueño y me dije, bueno, venía para acabar con él, para sacrificarlo, ¿no? Y entonces me dijo, la pregunta que me hizo, pero fue que yo dije, ahora entiendo muchas de las cosas que pasan. Porque es que no se puede ser de una mente tan cerrada y tan básica. Me preguntó si realmente los perros y los gatos y los animales sentían dolor. Madre Ay, mía. no. Sí, me preguntó, pero a ellos les duele. Pero, Puedo pero. creer que te haya hecho esa pregunta. Pues te juro por lo más sagrado que me lo hizo. Y sienta dolor. Sí, es Pero como, pero ¿de qué a ellos estás? les duele, o sea, como ellos tienen dolor. Es tanto como decirle, ¿y si yo te pincho a ti, te Claro, dolerá? es como, es que ellos, ahí te das cuenta la imposibilidad de la gente por ponerse en la piel de otro y más de un animal, quiero decir. Sí, la falta de empatía. ¿Tú O sabes sea, ¿cómo que no le va a que doler? Bueno, quiero decir, si tú le pegas un pellizco, grita, ¿o no? lo vi en una revista que se llamaba FEDS, de una de las tarjetas de crédito que traían, ¿viste? No voy a decir la marca, pero bueno, pero era una revista FEDS, y salía un proyecto médico, científico. A mí me gusta Sí. mucho lo que es la ciencia. Sí. Y viste que son científicos, siempre tienen que mirar un poquito más para saber. Sí. Y estaba el científico haciendo sus trabajos y lo que sé yo, y con un electrodo. No te Termina no. ese trabajo y lo estaba grabando. Termina hacer su trabajo, un experimento, y cuando Ina ve que la planta, el electrodo que estaba en la planta estaba como loca. Entonces dice, ¿cómo puede ser que esté tan loca? A ver, tengo que averiguar por qué. Entonces él hizo el experimento y puso electrodo, que se lo colocó a la planta, y frente a la planta, Se puso el cura. experimento dolorosísimo. Puso un calamar, una vela y una cacerolita con agua hirviendo. Que la vela quemara el hilo y cuando quemara el hilo, el calamar dentro del agua. Sí. Pero todo eso estaba grabado y para no estar él, lo dejó con el video para que se y se fue de su consultorio. Cuando Ajá. regresó, el calamar estaba cocinado, puso en marcha la video y fue impresionante. En el momento el calamar emitió evidentemente el grito que sabía que iba a ser sacrificado, el electrodo que tenía colocado la planta se puso como loco, como si tuviera un paro cardíaco. No me diga. Entonces eso te da, y eso es real, eso no te estoy diciendo Sí. cosas por decir, eso es un experimento real. Entonces te das cuenta que las plantas sienten dolor. Claro. Más un animal. A mí me han llegado a decir que lo que es un bocato di cardinale, como son las langostas del Caribe, Sí. cuando se las mete directamente en el agua cociendo para hervirlas vivas, dice que emiten un grito tremendo. Vamos, pues yo ya no como langosta más. No, no, yo no las comí nunca, y mira que he estado en el Caribe, pero cuando me lo dijeron, digo, lo siento mucho, pero estos animales por mí no van a morir. No, y además que claro. Aparte les voy a contar algo de las langostas de mar. Es una maravilla. Ellas nacen en un lugar y después hacen la gran caminata de la langosta, que tienen que haberla Sí, escuchado. sí, sí. Cuando van todas caminando, imagínate que van una tomada de la otra. O sea, hacen una fila larguísima, pero la de la última, de la final, se da vuelta y con su antenita va mirando hacia arriba. Y así van cruzando todo el océano hasta llegar al agua caliente, ¿no? Más caliente las aguas. ¿Qué sucede? ¿Por qué está vuelta a la otra? Al revés. ¿Sabes por qué? No. Para cuidar a sus compañeras. Y lo hicieron la prueba con un buzo. El buzo se acercó a la caminata Era de las langosta. langostas, que pasan varios días, porque cruzan todo el océano hasta llegar al Caribe. Y al acercarse, ¿qué hizo la que estaba con la antenita de vuelta? Dio un paso adelante y se corrió para sacrificar. Entonces Oh, la por que favor. estaba delante detrás de ella se dio vuelta. ¿Qué ser humano hace eso, José? Ninguno. ¿No te emociona saber y ver por eso? O sea que si la gente no se da cuenta de la maravilla que es todo el reino animal, estamos todos re locos. Sí. Hace poco unos investigadores, no me acuerdo dónde lo leí, pero lo leí 2 veces para que se me grabara, llegaron a la conclusión de que los animales tenían los mismos sentimientos, si no superiores, que el ser humano. Claro. Sí, y se puede probar, porque el ser humano somos un componente de cosas, sentimientos, un montón de cosas científicamente, y especialmente la física cuántica, ahí te das cuenta. Pero el animal tiene el sexto rayo, que es devoción pura. Por eso vos ves a un perro que se acerca a tu lado. Le das un beso, un abrazo, y ese animal nunca más te abandona. Y vos te morís, y el perro se queda al lado tuyo. Mi No se muere. perrito, mi perro está enfermo por haberlo visto y haber estado cuidando a mi madre. Yo lo he visto llorar Sí, antes de que sí. se muriera mi mamá. Por Sí, eso te sí. estoy diciendo que tienen ese sexto rayo que es de devoción, tan impresionantemente en su esencia, que son claro. tan devocionales. El gato es diferente, porque el gato tiene más el quinto, que es más mental, es más libre. Tienen su amor, tienen su cosa, pero el perro es increíble. Sí, hay pues miles de leyendas. Pues más alucinar el cielo. Aquí salió en la televisión, en el telediario, no sé si lo recordarás, José, sí. que había un geriátrico donde están los abueletes, las personas mayores, y notaron que tenían un gatito para que les hiciera compañía, y notaron que ciertas noches se iba a dormir a la habitación de algún abuelete, y casualmente... ¿Sí? Ese abuelete esa noche fallecía. Por favor. Sí, lo vi. Sí, sí. Entonces, a raíz de todo eso, dijeron, Tate, este animal tiene un sexto sentido. Cuando el animal entraba por la noche a dormir en la habitación de un abuelete, automáticamente llamaban a su familia y decían, prepárense porque su familiar va a fallecer. Y fallecía. Sí, claro. No. Tienen esa sensibilidad. Fíjate cuando hay un temblor. Sí. Bueno, acaso... Yo vivo en un lugar donde estamos arriba sentaditos de un volcán, por decírtelo. Y los animales, cuando está por producirse un terremoto, los sentís que empiezan a aullar. Uh-huh. Y se mueven, caminan, corren, ladran. Sí. Y decís, wow, ¿qué les pasa? Típico, viene atrás un temblor fuerte. O sea, que tienen esa sensibilidad que no la tenemos nosotros, mucho. Que la perdimos, porque la teníamos, la perdimos. Hay una historia que en Alemania, si has vivido en Alemania, José, sí. lo tenés que haber visto. Bueno, en Alemania hay una estatua al perro. Sí. Bueno, esa historia, que yo la tengo guardada para ponerla en mi libro, pero la voy a decir igual, porque es una historia preciosa. Fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Vivía en un campo, en una casa, como una cabañita. Su amo trabajaba en el ejército. Y un perrito como nos gusta a nosotros, los perros, ¿no? Que dicen, ah, que tiene la raza, no, para mí todos son iguales. El corazón que tiene un perro es una maravilla. Entonces, él estaba con su amo, cuando su amo se tenía que ir al ejército, tenía que bajar al pueblo. Entonces el perrito lo acompañaba. Bajaban, llegaban a una esquina donde venía a pasar el colectivo a buscarlo, pero esperaba con el amo. El amo subía al colectivo y el perro se daba vuelta y regresaba. A las 5:30 de la tarde, la gente, los vecinos, lo veían que venía bajando de la montaña. 5:06 llegaba a la parada del colectivo, se quedaba sentadito y venía el colectivo del ejército. Y así fue un tiempo, hasta que un buen día... El amo se fue en el colectivo. Lo vio preparar un bolso grande, pero se fue para la guerra. No iba a trabajar y volver. Este animalito todos los días comenzó a hacer el trabajo. Bajaba, ya se hacía de noche y volvía nuevamente. La gente del pueblo empezó a sentirse como... ¿Viste? Conmovida. ¿Cómo llamamos? Porque no sabía ese animalito que se había muerto el amo. No. Pero él seguía viniendo a buscar. Era muy joven porque tenía 10 años. El tiempo que duró ese animalito de vida, así el camino. La gente quisieron adoptarlo, no. Le quisieron nada. Así que le daban comida en esa cabaña. Y te la cuento hasta que un buen día... Ya había pasado 14 años, era muy anciano. Muchos lo ayudaban, lo abrazaban y lo traían a la parada del colectivo, que seguía viniendo del ejército. Y esperaban con él y después lo llevaban en brazos a la cabaña. Y una tarde se quedaron todos helados. Cuando vio el animalito, se incorpora. Cuando se acerca al colectivo, bajan todos. Y se vuelve a incorporar. Y dicen, pero ¿qué le pasa? mirando, sino si ya no hay más nadie. Nadie más baja. Pero empezó a mover la colita. Se puso así contento y cayó en bruces, murió. Ese animalito, evidentemente, yo creo, porque creo, y lo siento en mi corazón, que vio a su amo que vino a buscarlo. Por eso se levantó, movió su colita, y se puso feliz y se murió. Hicieron una estatua en Alemania. Sí, ¿le ha gustado el cuento? Sí, es precioso. Que es una historia, ¿sí? Te emociona. La verdad que siempre es emocionante saber que alguien te espera. Eso no tiene precio. Bueno, José, ¿qué te ha parecido la entrevista? A pesar de los fallos técnicos y esas cosas. Estupenda. Preciosa. Me alegro que te haya gustado. Y bueno, yo no me gustaría dejarte marchar sin que por favor recuerdes dónde está tu clínica, tu teléfono, la forma de contactar contigo. A sí, pesar de que puedan hacerlo con la asociación, también nos gustaría que tú lo dijeras, por favor. Sí, bueno, la clínica está aquí en Algeciras, en la Avenida América, edificio Mirador de San Bernabé, portal 4 y local 1. Y el teléfono es 956-657164. Bueno, pues yo creo que todo el mundo habrá tomado buena nota de las asociaciones que están en la provincia de Cádiz, que sepan que estás ahí, que vas a ayudar. ¿Y qué te parece la invitación que te hemos hecho que hagas un programa con nosotros, por ejemplo, cada 15 días, un sábado por la mañana? ¿Podrás? Sí, sábado, dependiendo de la hora, encantado. No, porque así podemos hacer un pequeño truco, que es que, aunque cueste un poco más de esfuerzo, sí, yo te llamo, te llamo con más gente, naturalmente, lo grabamos, y luego lo pasamos grabado el sábado o otro día, y de esa manera así podemos conjuntar mejor horarios, ¿no? Perfecto. ¿A vosotros qué os parece, José Luis y Cielo? A mí me parece fantástico, porque saber que José Luis, que José está va a estar con nosotros y va a haber mucha gente que incluso te va a querer hacer preguntas sobre los callejeritos, ya sean enfermedades o cómo puedes guiarlos, vas a dar mucha ayuda. ¿Y sabes qué? Una cosa, José. ¿Sí? José, yo creo que algunos de tus compañeros se van a sentir tocados y van a querer acompañarte en esta tarea tuya. Me da la sensación que vas a tener más compañeros que te ayuden. Yo lo espero porque realmente, perdona, pero así, o sea, la historia fue bonita ya. Realmente debe de haber, y a más compañeros haya, mayor cantidad de animales que se puedan salvar y puedan tener una buena vida. Porque si hay animales que nos encontramos realmente en las situaciones que no lo encontramos, siempre pienso lo mismo. ¿Cuántos habrá que no vemos que la estén pasando mal? Entonces, a más gente, mejor y más abarcaremos. Así que yo ahí... Y también sabes que creo que mucha gente va a querer acercarte para decir, bueno, yo dono el dinero de lo que sale esta inyección o esta cajita de antibióticos. Sí. Y van a ser una alcancía, yo creo que sí. Porque hay mucha necesidad y muchos deseos de ayudar. Que se van a acercar a tu clínica, seguro, porque ya saben que hay alguien, un médico, que pueden recurrir. Los callejeritos están abandonados. Sí. Te van a ayudar. La ayuda va a llegar. Sí, a ver si es verdad. De todas formas, quiero decir, yo ya digo, a alguien que... ofrezco mi trabajo, si hay alguien que se encuentre cualquier perro, cualquier gato, va a ser muchísimo más barato, por supuesto, porque no voy a cobrar mi trabajo, y además la medicación que pueda ser recetada de farmacia, que es mucho más barata que la que veterinaria, se va a hacer, ¿me entiendes? Entonces, intento buscar siempre la forma más mejor y más económica, porque además estamos en una situación bastante mala en España. Entonces, si es por ayudar a alguien que no tiene, o a algo que no tiene ningún tipo de ayuda, de dueño, ni de nada, yo no tengo ningún problema, y aquí estoy yo si hace falta. La verdad es que es un agradecimiento maravilloso. José Luis, ¿tú estás por ahí? Sí. Ah, pues di algo, chico, estás más callado. No me gusta interrumpir. No, pero estás hoy es el día del veterinario, hoy tiene que, de José, hoy tiene que hacer su presentación. No, no, pero es que ha hecho una presentación, vamos, de campeonato. Yo creo que después de esto le podemos, los Grammys no sé, pero el Oscar yo creo que se lo podemos dar, ¿eh? Sí. No, le daremos un Goya que es más casero. Sí. Claro, más casero. En lugar de tener un Goya, pues ponemos la cabeza de un perrito que viene al cuento, ¿no? Hombre, pues mira, te lo vas a tomar de coña, pero me acabas de dar una idea. Una idea, ¿no? Yo sí. También no era de coña. O sea, yo por ahí por detrás estaba yo pensando en algo. Estaría bien repartir premios para el animalista del año o el que más ha ayudado al año, ¿no? ¿No algo así? Eso vamos a hacer un programa especial en diciembre. Ya te lo anuncio aquí y ahora, que va a ser los premios animalistas de Radio Ayuda a los Demás. Toma ya, fíjate, soy yo rápido pensando, ¿eh? Esto es, vamos. Ya puedes ir pensando en un local gigantesco, grande, con cobertura nacional. No sé, claro. Tendré que hablar con Montoro, Bueno, pues entonces si hablas con él ya lo tenemos pronto. Pues entonces ya nos podemos olvidar. Te van a cobrar y no vas a poder hacer ningún premio. Bueno, efectivamente, bueno. Te van a robar directamente y nada, y te lo van a quitar después. Bueno, José, yo te voy a decir que mi pueblo había un dicho muy viejo, que decía, a veces el que va a por lana sale trasquilado. Efectivamente, bueno, en el tuyo y en el mío, o sea que vamos. A ver si van a robarme y salen trasquilados. Efectivamente, a ver si van a salir mal ellos. Yo, si hay que meter caña, me avisa, que me encantará, vamos, sobre todo esta gente. Sobre todo si escuchas alguna vez nuestra radio, y yo te pediría, si eres tan amable, que a partir de ahora, si puedes, la pongas de música de fondo de tu consulta veterinaria. Verás que aquí no dejamos títere con cabeza, pero además no con palabras, sino con demandas en el juzgado. Qué bueno, qué bueno. A ver si es verdad. Y la gente, por lo menos, si no son capaces de tener conciencia de ello, por lo menos que lo atemoricen, quiero decir. Que se queden quietos ya, de una vez. Si, si ellos no tienen capacidad de, ya te hacemos nosotros. No, pero ¿sabes cuál es más gracioso? Que las multas en el Código Penal Español para tipos de maltrato y tal son de risa. Pero total. Pero las costas judiciales no son de risa. Claro. Entonces, ya verás qué gracia le va a hacer a uno tener que pagar una multa de 300 euros, pero cargarse con unas costas de 3.000 o 4.000 euros. Entonces, ¿cuándo se va a acordar? De mi familia, seguro. Pero a mí me da igual, ¿eh? O sea, me la trae floja. No, y aparte, que se acuerde. Porque si a más gente se esté acordando de tu familia, más gente que se lo merece ha pagado, quiero decir. Yo creo que sí. Pues bueno, aunque no lo creas, hemos consumido una hora y media de tiempo. Sí, lo tengo yo aquí al lado. Pero ha sido agradable, ¿no? Súper agradable y súper rápido. Se me ha hecho súper corto. Bueno, pues yo sin más os rogaría a Cielo y José Luis que os despidáis de José, que lo tendremos por aquí en otros programas, ¿verdad, José? Sí, cuando quiera. Pues es bueno, es yo te doy la bienvenida y la despedida. La bienvenida a nuestro programa. Y bueno, éxito con todo y veo tu clínica llena de gente que quiere colaborar. A eso me refiero. Eso, y yo también espero, vamos. Un placer, espero. José. Igualmente. Y te esperamos. Pues, sí. Pues, ha sido todo un placer, José, tenerte por aquí y sobre todo ficharte. Sí, ¿no? Yo espero que también que podamos hacer más que nada, por lo menos despertarle ese sentimiento de a esa gente que encuentra un animal y vuelve la cara, que no lo vuelva, por favor, y que nos busque o que yo lleve un veterinario que pregunte algo, porque yo creo que si de verdad que tiene que haber veterinarios que realmente como mínimo digan qué es lo que se puede hacer con ese perro, con ese animal y no dejarlo ahí tirado a la calle. Bueno, pues yo, José, no te voy a despedir, yo te voy a decir hasta luego, porque te pienso seguir dando la paliza, ¿eh? Vale. Y seguiremos hablando. Y ahora vamos a poner un poco de musiquita, porque estamos transmitiendo por dos radios, y hay una radio hermana que se llama Radio Chapuza, con la cual empezamos y comenzamos, y tienen un programa de dedicatorias, que se llama Ahora te la dedico, que lo dirige Begoña, y lo hace muy bien. Y entonces vamos a cortar con esta radio, y nosotros vamos a seguir un poquitín más para despedir a José, y despedir el programa. Un saludo a todos los oyentes de Radio Chapuza y seguir en la radio, que está muy bien. Bueno, José, pues como te iba diciendo, yo no te despido, yo espero volverte a ver por aquí, esperemos poder seguir con esas iniciativas que tenemos, esperemos que te puedas unir a este club de locos y que poco a poco estos locos vayamos cambiando el mundo, con tu ayuda y con la de todos los demás. Empecemos con España, porque ya hay suficiente trabajo intentando cambiar España. Bueno, pero dicen que un camino de 100.000 kilómetros empieza con un paso, ¿no? Con un paso, por supuesto. Pues vamos a dar ese paso. Y sí. Bueno, ya sin más, te despedimos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por haberme invitado. Realmente me he sentido muy a gusto. Me encanta. Una pena que Lorena y su asociación no hayan podido estar, pero sí. Vamos a hacer milagros para que estén lo más rápidamente posible. Yo, en cuanto cuelgue, voy a intentar ponerme en contacto y arreglar esa conexión que tienen con ese ordenador, a ver cómo lo puedo hacer. Y sí. Estarán aquí con nosotros rápidamente. Y de nuevo, gracias. Gracias a Cielo. Gracias a vosotros. Y buena tarde a todos. Buenas tardes.